Una mañana, según lo acostumbrado, me transportó fuera de mí misma y veía que casi todas las gentes estaban convencidas de que debía vencer Italia. Me pareció encontrarme en Roma y veía a los diputados que tenían consejo entre ellos acerca del modo como debían conducir la guerra para estar seguros de hacer vencer a Italia. Estaban tan inflados de ellos mismos que daban piedad. Pero lo que más me impresionó fue el ver que estos tales, casi todos eran sectarios, almas vendidas al demonio. Qué tristes tiempos. Parecía que propiamente reinaba el reino satánico y su confianza, en vez de ponerla en Dios, la ponían en el demonio. Ahora, mientras estaban deliberando, mi bendito Jesús me dijo,